segundo se acaba. No me das tiempo a decirte, a besarte con calma, a estremecerte con caricias. Tengo tiempo para amarte. Si este segundo es eterno, si este segundo es eterno, mantengo la esperanza en ti, porque no creo en el adiós, porque nuestro amor no es recuerdo. Mantengo la vida de sentirte, porque nos quisimos y nos queremos, porque nací para amarte. Mantengo la esperanza de tu vuelta. Pensaré que te conocí, sentiré tu presencia, sabré que existes, sabré que me conoces y siempre me ilusionaré. Te esperaré, te esperaré, te esperaré.